Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿en qué andas? Bien, Jorge, estamos en el comité de base de Los Bonillas. Se está haciendo justamente una especie de conferencia de prensa a varios colegas, entre ellos Alvarito López Chabot, que está aquí en el comité hablando con el diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini, que ha hecho una rendición de cuentas del 2021. Dentro de las cosas que mencionaba, es un centenar de páginas que se ha impreso y habla de un trabajo resumido de 228 reuniones, 81 eventos, 164 entrevistas, 28 proyectos de ley, 37 pedidos de informes, entre otras cosas. Y en este momento le estamos poniendo retorno al diputado. Diputado, ya estaba haciendo más o menos una reseña de lo que usted mencionaba, que estaba dentro de este libro que ustedes han armado con respecto a esta rendición de cuentas que usted pretende hoy hacer conocer a la población. Específicamente, ¿por qué surge esta idea? Bueno, nosotros, desde que asumimos, teníamos la idea y la convicción de que quienes representamos, quienes tenemos el honor y el privilegio de representar al pueblo de Maldonado, también tenemos el deber y la obligación de rendirle cuenta de lo que hacemos. Es una forma de pensar. Este equipo, todo el equipo piensa eso. Ya hicimos una rendición del 2020, del primer año, esta vez la del 2021, donde, bueno, estamos presentando a la ciudadanía a través de la generosidad y el trabajo de ustedes, los medios de prensa, que día a día acercan lo que nosotros hacemos a la ciudadanía, acercarle lo que hacemos, lo que ha hecho este diputado en su tarea tanto legislativa como en su tarea en el territorio del Ecuador. Más allá de justamente contabilizar cuántas reuniones y demás, cuántos encuentros, ¿qué es lo que se ha encontrado en cada una de esas situaciones, tanto en reunión con los vecinos como instituciones? Mire, es una cosa que no tiene precio, es una cosa increíble todo el aprendizaje, el conocimiento de que uno se va nutriendo, el conocimiento palmo a palmo de todo el territorio del departamento, cada lugar, de cada pueblo, de cada ciudad, de su gente, de las organizaciones sociales, de los vecinos, de las cámaras empresariales. Todo eso nos da un bagaje de conocimiento sumamente importante, y que nosotros ese conocimiento lo colectivizamos con el Frente Amplio, porque creemos que va a ser parte del trabajo que vamos a hacer para recuperar el gobierno tanto nacional como departamental, porque el Frente Amplio, que es la principal fuerza política de este país, tiene vocación, nació para transformar la sociedad y tiene vocación de gobierno, lo decimos claramente y en voz alta, y todo ese bagaje de conocimientos que estamos teniendo va a ayudar al Frente Amplio a llegar al gobierno en el 2024 y en el 2025. ¿La llegada suya al Parlamento es lo que usted esperaba? Sí, el trabajo también. Uno va aprendiendo. Seguramente los primeros meses uno se tuvo que habituar a un montón de cosas, a un cambio de vida, a viajar todos los días y volver a Montevideo. Hoy ya eso lo tenemos más aceitado, ese trabajo. Así que nos parece fundamental, además, y nos encanta aprender todos los días. Bien, Jorge, el diputado te escucha. Buen día, Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Mira, Karina tiró un título casi de una audición, el diputado te escucha. Bueno, y usted ve ahí los derechos de autoría lo tiene ella, entiéndase con ella. Sí, ¿no? A ver... Es difícil, si te pido, que en esta experiencia tuya como representante de Maldonado en la Cámara de Diputados y, bueno, y a través de la bancada del Frente Amplio has estado ocupando allí, te pido que me señales lo que para ti han sido las dos o tres principales acciones del diputado Eduardo Antonini. Bueno, voy a intentar hacerlo desde esta rendición de cuentas del 2021. Yo creo que lo que fue el trabajo que hicimos de denuncia de lo que estaba sucediendo en el Ministerio de Turismo con el ex ministro Cardoso, de todo el resultado que llevó después a su posterior elección, ¿sí?, por el presidente de la República, su apartamiento del cargo, más de todo el trabajo de investigadora y de terminar en una denuncia penal. Yo creo que eso ha sido de las cosas más importantes, o por lo menos más notorias, porque yo creo que todo el trabajo es importante. Mire, nosotros dimos una batalla contra la instalación de una pista de aterrizaje allí en el área protegida del humedal, y eso es importante para mucha gente, también es importante para nosotros. Quizás no tuvo la trascendencia, pero sí la importancia. Y yo creo que otro tema, pediste tres, es difícil, pero bueno, creo que el tercero ha sido el trabajo que hicimos en un proyecto de ley que lamentablemente no tuvo andamiento, la coalición de gobierno no la quiso llevar ni discutir, que era sobre reactivación del sector turístico. Y vaya paradoja, lo decíamos ayer, las cosas que nosotros planteábamos, todas en un combo, algunas de ellas el gobierno las fue llevando en cuentagotas, pero las fue ejecutando. Así que tan equivocados no estábamos. Conocemos las necesidades del turismo, porque vivimos en Maldonado y eso ya nos hace tener un plus de conocimiento de la realidad del sector turístico, que sigue estando en estado de emergencia, ¿no? Lo dice ahora en una nota los días el centro de hoteles. Siguen estando en un estado de emergencia. Creo que esas serían, digamos, como tres cosas importantes. Después hay cosas que son importantes, son más chicas, pero son importantes para las personas que lo viven. Entonces, creo que tres cosas más notorias es una cosa importante, no me atrevería a decir, porque hemos trabajado y hemos colaborado en solucionar algunos temas puntuales de la gente que son sumamente importantes. ¿Qué me podés responder si te pregunto qué quieres o qué esperas del Frente Amplio en Maldonado? Bueno, yo lo dije hace un rato. Yo creo que el Frente Amplio de Maldonado ha tenido un proceso de transformación y de recambios en los últimos años. Ha podido saldar una derrota electoral que tuvo, ha podido saldar los problemas que ha tenido y está mirando con vocación de gobierno hacia adelante y está abriendo, lo dije, voy a intentar repetirlo textualmente, está abriendo generosamente sus puertas para que vecinas y vecinos, gente de bien que ha votado a otros partidos políticos, se acerque al Frente Amplio a construir el Uruguay, pero sobre todo en Maldonado, que todos soñamos. ¿Y qué podemos esperar del futuro político de Eduardo Antonini? Bueno, por ahora vamos a seguir terminando esta tarea que nos fue asignada por la ciudadanía, y que es, vuelvo, no me canso de decirlo, es un honor y un privilegio altísimo. Así que vamos a estar al lado de la gente, cumpliendo la tarea parlamentaria y la tarea de presencia en todo el territorio del departamento. Ante la misma pregunta, el ministro García del Partido Nacional me dijo lo mismo esta semana. Sí. A ver, yo entiendo que lo importante es lo que se hace hoy, pero también es responsabilidad de ustedes pensar el futuro y marcarse individual y colectivamente objetivos, sí, como para ser alcanzados. Entonces, sí, sobre todo no hay planes de futuro de Eduardo Antonini. Bueno, nosotros tenemos un equipo de trabajo del cual estamos sumamente orgullosos, que apunta con mucha fuerza siempre a estar proponiendo, a estar construyendo, a hacer propuestas. Tenemos la Fundación Siembra, que también trabaja en el sentido de hacer aportes, de acercar a que personas que no son militantes frente a pistas vengan a dar su visión de diferentes temas, de medio ambiente, de turismo, en diferentes temas, en salud. Y Y todo ese trabajo es un trabajo que estamos volcando al colectivo Frente Amplio. Cualquier lugar que la fuerza política pueda parecer que nosotros somos útiles, también sería un honor. Yo no estoy diciendo que no estoy dispuesto a seguir militando en política desde los lugares que la fuerza política nos parezca que tenemos que estar. Vamos a estar, somos profundamente Frente Amplistas, no nos vamos de aquí. Jorge, ¿me dejás algo más acá, desde acá? Dale. Recién Alvarito López Chabot, sí, en la entrevista anterior, le consultaba justamente sobre el acercamiento del exdiputado Darío Pérez al Partido Nacional, y al diputado Antonini le cambió la cara, radicalmente, así le cambió la cara. ¿Qué opinión le merece, diputado? Esto no pasó ahora, pasó un tiempo. Te voy a decir lo de siempre. Digo, nosotros somos profundamente Frente Amplistas, nos quedamos en el Frente Amplio cuando perdemos y nos quedamos en el Frente Amplio cuando ganamos. No nos vamos porque perdemos. Sobre las actitudes políticas del doctor Darío Pérez, le voy a contestar a ustedes lo mismo que a Alvarito, lo mismo que le contesté a Cadena del Mar en su momento y a Radio San Carlos. No voy a gastar pólvora en chimas. Bien, Jorge, desde acá. Sí, está bien. Redondeamos por ahí. Bien. Gracias, diputado. Muchas gracias por el tiempo. Por favor, gracias a usted. Gracias, Eduardo. Buena jornada. Gracias, Jorge. Bien, Jorge, tengo que despedirme, ¿no? No, todavía no. Vamos a ir por la revancha en un ratito. Volvemos en minutos. Dale, gracias. Dale, chau.